programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Y pues bueno, bienvenidos, bienvenidas toda esa gente guitarrística, toda esa gente pues que es amante de la guitarra, toda esa gente que es amante de la buena música. Un programa más, estamos una vez más aquí al aire en tu programa Acordes y Cuerdas. Y pues bueno, muy muy muy felices, ya que este es el quinto programa, vean ustedes cómo pasa el tiempo. Y pues muchísimas gracias a toda esa audiencia que se ha sumado pues en todo este tiempo para justamente compartir estas charlas además con los diferentes invitados que tenemos, y también para compartir esta muy buena música que acá brindamos. El día de hoy tenemos pues un invitado de lujo, un invitado espectacular que el día de mañana va a estar en un concierto espectacular acá en la Demetrio Aguilera Malta de la Casa de Cultura. Se trata del maestro César del Carmen. Maestro, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas. Qué gusto estar por acá. Muy bien, contento también de ver que están en nueva casa. Bienvenido, maestro. Esta es su casa. Estamos creciendo. Esta es su casa, maestro. Usted bienvenido. Qué gusto tenerla acá. Realmente pues estamos aquí muy muy muy honrosos de esta visita, y sin más ni más, como este es un programa que el tiempo pues evidentemente nos corta mucho, tanto que tenemos que conversar, ¿no? Vamos directamente a las preguntas y vamos directamente a escuchar esa muy buena música. ¿Le parece si iniciamos escuchando un poquito de su material que tenemos acá? Bueno, vamos a escuchar para que la gente vaya a escuchar. Bueno, este dice El Duende Latino, es este trabajo discográfico, maestro. Sí. ¿Esto lo sacó en qué año? Este lo publiqué el 2015. Éxitos de América Latina, ¿sí? En guitarra. Miren ustedes, el trabajo del maestro. Y justamente porque estamos en estas épocas de carnaval, que ya se nos avecinan los carnavales, queremos pues compartir con ustedes este carnavalito que se llama El Humahuaqueño. Humahuaqueño. Este es un bombazo. Un bombazo. Vamos a ver. Es un bombazo de agua. Thank you. pues bueno, ese bombazo de carnaval que acabamos de tener, mi querido César, el Uma Huanqueño. César, cuéntame un poquito de esta producción, ¿cuándo la sacaste? ¿Por qué la sacaste? Bueno, esta producción lo hice casi al terminar del 2014. Estaba como pendiente, porque casi yo he tenido las obras que están impresas en este disco, las tengo como arreglos, en partitura, en una edición que hice también de arreglos para armonizaciones para guitarra clásica de música latinoamericana, pero nunca edité un disco. Y se dio la facilidad y el auspicio también de una empresa, y eso también nuevamente es agradecer a quienes creen en las habilidades de uno, ¿no? Las habilidades artísticas. Entonces entré a estudio, en el estudio de un amigo también, y prácticamente lo terminé en mi casa, porque para complementar esta actividad de músico, no solamente también la producción, también haciéndole un poco de productor y sonidista. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente el uno mismo procesar esa música de uno? ¿Qué se siente? Sí, bueno, primeramente se siente el bolsillo lleno, porque ya no pagas a otros, ¿no? Entonces, pero eso es complementar. Yo siempre desde que grabé el primer disco, que prácticamente es hace 20 años, yo lo grabé en un estudio de Gato Roballo, me acuerdo. No digo la empresa para no entrar en complicaciones, me vayan a pasar la factura, eso. Entonces, claro que sí. Siempre me ha gustado ser un poco detallista, eso es lo que a mí me ha gustado siempre, en lo que hago, siempre buscar la calidad. Por más humilde que sea el trabajo que estás presentando, siempre el primer trabajo está hecho sí al apuro, todo, ¿no? Pero siempre he buscado, así sea al apuro, que tenga calidad, que eso es lo que yo trato de vender. Y ¿cuántas placas discográficas ya tienes hasta el momento? Hasta el momento tengo 8 discos, ¿no? ¿Este es el número? Este es el número 7 prácticamente. El número 7. Actualmente estás haciendo, me parece, una nueva producción, un nuevo proyecto. No, el disco octavo, el número 8, ya lo saqué en el 2017, 2018, por ahí. 2018 específicamente, pero fue ya con es un disco que lo titulé Antología. Lo publicamos y lo publicaron prácticamente el Consejo Provincial de Pichincha. Y igualmente se terminó ese disco, y es por tanto que no tengo ni siquiera yo mismo ya una muestra de eso. Suele ocurrir eso. César, ¿cuántos años en la música? Sabemos que tu trayectoria es muy amplia. ¿Cuántos años ya llevas profesionalmente tocando la guitarra en este caso? Bueno, profesional, viviendo de la música, es cuando ya de verdaderamente te dedicas al 100%, yo diría en mi caso al 110%, porque hasta cuando duermo estoy pensando en la música, ¿no? Casi a 22 años que estoy dedicado en esto, ¿no? Entonces, yo me siento bien porque llegar a este punto de tu vida y decir y ver que sigues haciendo lo que te gusta, para lo que viniste a este mundo, yo creo que eso ya es ganar. Eso, y eso se llama felicidad también, ¿no? Porque eso lo compartes con tu familia también. César del Carmen, ¿a qué edad fue la primera vez que tuvo la oportunidad de entonar una guitarra, de tocarla, de aprender? Bueno, la primera vez que se cruzó por mi frente la guitarra fue a la edad de 13 años. Yo antes de eso sabía tocar batería. Ah, de 13 años me dice. De 13 años, pero se me cruzó nomás la guitarra. Ya. Era la guitarra de un vecino. Y a mí me gustaba bastante la batería, por las influencias medias rockeras que tenían mis hermanos. Yo escuchaba bastante eso, entonces me gustaba bastante la batería. Pero se cruzó la guitarra, dije, este es el instrumento. Al llegar a mis manos, este es el instrumento, pero obviamente por las posibilidades, yo no pude acceder rápido a tener un profesor, por ejemplo, de guitarra, peormente a tener guitarra. Entonces lo que yo hice en esos momentos, digamos a la edad de 13, 14 años, me dibujé en un palo las 6 líneas de las cuerdas, ¿no? Siendo y ahí comencé yo a poner los acordes, más que todo a trabajar posiciones fijas de la mano izquierda. Entonces ya cuando ya a la edad de 16 años, 17 años, ya me regalaron mi primera guitarra, y eso pues fue por graduación del colegio. ¿Y no, ¿no? ¿Y no te pasó lo mismo que nos pasa a todos los guitarristas, que tu mamá o tu papá te dice, te vas a volver un borracho, te vas a volver un mujeriego, y no se equivocaron muchas veces? ¿No te pasó eso a ti? Bueno, sí, hubo esa digamos, esos comentarios que tal vez por experiencias ajenas, ¿no? Pero en mi caso yo he respetado mucho a este instrumento, he respetado mucho a la carrera mía. Entonces, básicamente todo está en uno, ¿no? Entonces, los estudios de César del Carmen. Bueno, un poquito, porque sabemos que has cruzado mucho por lo que es el conservatorio, me parece que has hecho también talleres con los grandes maestros también. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, y ahí comencé a estudiar con un gran maestro, Alfonso Gallardo, que tiene la Academia Beatle. Mucha gente creo que pasó por esa academia. Todos pasamos, me incluyo. Y justo le mandamos, maestro, un saludo, que sabemos que nos está viendo, nos está escuchando. Un saludo para Alfoncito, para el conocido Fons. Exactamente, de la Academia Beatle, que todavía, por ejemplo, él se mantiene, ¿no? En el centro histórico todavía. Eso es ganar, digo yo, ¿no? Exactamente. Entonces, fue el que me inició, y él primero me conoció como baterista, porque mira las vueltas que da la vida. Justo un amigo de la infancia comenzó a estudiar música y justamente ha sido con él, pues, y me invitó una vez, y él en su academia tenía una batería y yo llegaba a la batería. La que era sí, así, no, como medio visible, medio transparente, sí, ¿no? Sí. La resina, claro. Entonces yo cogí los palos, les llamo yo, no sé cómo el término técnico para eso, ¿no? Las baquetas, y comencé a batuquear, digamos, ahí, ¿no? Y entonces Fons me dijo, ¿no quisieras estudiar música o batería? Porque tienes buen sentido rítmico, y la base importante para un buen músico es tener buen sentido rítmico, y ahí es cuando tú comienzas a improvisar, cuando conoces las escalas, ¿no? Entonces, y más que nada, te comento una cosa, todos los que pasamos por esa academia, ¿no? Siempre recordamos de la paciencia que tiene Fons Gallardo para enseñar, y la técnica tan buena que tiene para enseñarte la lectura, la lectoescritura, porque el hombre tiene una paciencia, y sí. Ahora como que de pronto ya está entrando, y en una edad de entrada es como que tiene hasta más paciencia todavía. Sí, entonces, sí. Muy recomendado a toda esa gente que quiera aprender, que quiera iniciarse, Fons Gallardo. No tengo los teléfonos, pero ya la próxima lo vamos a hacer por acá. Ya, entonces él después me dice, ¿sabes qué? Yo quisiera que vayas al conservatorio. Entonces él es el que me permitió y me ayudó a entrar al conservatorio. Entramos allá y bueno, estudié como 4 años en el conservatorio. Salí del conservatorio concomitante, eso digamos 20 años atrás ya cumplidos. Comencé a hacer ya recitales, festivales internacionales. Comencé a tener ya clases magistrales con otra gente, seminarios, talleres. En fin, un sinnúmero de maestros que han pasado, que me han brindado su sabiduría, y eso ha servido para que crezca mi lenguaje musical también. Y cuéntanos una cosita, que esto es súper importante saberlo. César del Carmen es un gran profesor, es un gran tutor, un gran maestro también. Justamente el día de mañana nosotros vamos a deleitarnos con dos de sus mejores alumnos. Cuéntanos esa experiencia de dar esa herencia, ese legado a los alumnos. ¿Cómo te sientes tú como profesor, como maestro? Bueno, eso a veces también vino allá por necesidad también, ¿no? Lanzarse al campo de la docencia. Yo no lo sabía, pero también es otro campo, ¿no? Que tiene bastante metodología. Yo entré a ese campo sin saberlo, pero me di cuenta que teniendo paciencia y amor a lo que tú haces, y el pleno conocimiento también que el arte que tú tienes tiene que ser compartido, no solamente en el escenario, sino compartido con gente que quiera y gusta de lo que tú tocas, es muy, sumamente importante. Entonces yo, digamos, así como te contabas, en el año 2000 comencé ya a trabajar en el Conservatorio Franz Liszt, y ahí trabajé hasta el 2006, y tuve muchos alumnos, pocos obviamente con un talento de cual se puede visorar que hay un gran artista ahí, ¿no? Solo es una piedra que hay que pulirla, ¿no? Y ahora ahí son guitarristas que están, y ahora somos amigos, no competencia, amigos en el mismo campo, ¿no? Entonces de ahí me abrí de eso, abrí mi propia escuela, conocí otros jóvenes en ese tiempo que ahora ya han terminado sus estudios en diferentes universidades y siguen también haciendo lo que les gusta, que es la música, ¿no? No puedes tapar el sol con un dedo. Ya me abrí de la escuela y ahora soy prácticamente profesor particular, y hace, ¿qué será?, unos 6 meses atrás ya comencé a trabajar también en la cátedra de guitarra clásica en la Universidad de los Hemisferios. Entonces, también estoy impartiendo clases de ahí y conociendo nueva gente también. Mañana van a conocer a dos de mis alumnos que veo que tienen potencial. Gusto, potencial. Mateo Terán, y con él puedo decir, me incluyo ahí, hemos ganado, ¿no? Puedo decir, es feo decir eso, pero toca decirlo así, porque es con la paciencia y el caminar que se les abre también. He ganado algunos concursos. Omar también está estudiando en el conservatorio y ahora forma parte del trío que estamos formando, ¿no? César del Carmen y Trío, que es de música ecuatoriana, y que mañana vamos a estar disfrutando de eso también. Entonces, también me parece que tocan world jazz también, ¿no? Sí, sí. World music, world jazz, fusiones, sí. Latinoamericana, latin jazz y de todo un poco, ¿verdad? Sí, de todo un poquito ahí. Ajá. Sí. Qué bueno, miren ustedes, tanta trayectoria, tanta música, sí, tanta buena voluntad y buena fe de enseñar y también aprender, porque uno también siempre aprende del alumno. Antes de irnos a un cortecito musical interpretado por tus virtuosas manos, cuéntame un poquito o respóndeme esta pregunta. Tal vez tú, ¿cómo te sentirías si uno de tus alumnos te llegase a superar como en técnica, en sonido? ¿Cómo tú lo tomarías? Primeramente estaría feliz, porque esa es la misión en este caso del profesor, pues. El profesor está aquí para guiarle y que él supere lo que No le pegarías como hacen otros que les No, eso es frustrar, ¿no? Eso es frustrar. Claro. No. Al contrario, el profesor está aquí para brindar alas con sabiduría, ¿no? Yo, obviamente, se ha tenido la experiencia que hay profesores que en vez de darte alas te ponen la cáscara de plátano, porque no conciben que haya buena competencia al lado de él y quieren ser únicos, y eso es lo peor que puede pasar. Las influencias de César del Carmen internacionales. Bueno, mis influencias mayores internacionales, dentro de la música o guitarra flamenca, pongámosle así, uh-huh. Paco de Lucía, Tomatito y Vicente Amigo. Pero dentro de esa escala es Paco de Lucía. Paco de Lucía. Dentro de la guitarra académica, digamos, ¿no? Uh-huh. De la música clásica, de la guitarra clásica, está John Williams, Manuel Barrueco, Elias Fitz, David Russell. Pero en escala también le pongo yo a John Williams. Segovia no. Andrés Segovia no mucho. Sí, era bravo el hombre, ¿no? Sí, sí. Y tocaba muy bien, magnífico. Era ¿no? el hombre. Pero me voy más por el sonido que logramos. ¿En lo nacional? Y en lo nacional tengo a alguien que ha sido mi influencia principal, que es el maestro Terry Pasmin. Él marcó bastante el destino de lo que ahora soy guitarrista, porque volviendo años atrás, yo estaba escuchando igual una radio y estaban poniendo un guitarra y yo escuchaba como dos guitarras. Entonces ese rato, y hace tiempo los cassettes, le grabé y le llevé a Alphonse. Le digo, profe, le digo, yo quiero tocar así. Mira esas dos guitarras, qué lindo que suenan. Y me dice, no, son dos guitarras, es una guitarra. Eso se llama guitarra clásica. Eso quiero yo. Pero eso tienes que estudiar en el conservatorio y toma años. No me importa. Y en realidad que toma años, porque hasta ahora, cuando tú estás preparándote para un concierto, tienes que seguir estudiando. No es que terminó. Claro. La parte académica, la parte regular de educación termina, pero uno no termina de aprender. Y el camino es largo. El camino es largo de toda la vida. Pero es satisfactorio cuando llegas, claro, pasito a pasito a esos, claro, peldañitos de en este caso de conocimiento y de majestuosidad en cuanto a la música. Claro. Mi querido César, ¿qué nos vas a interpretar? Vamos a ubicar los micrófonos para ver. A ver, vamos a hacer un temita japonés. Un temita japonés. Se llama Canción Simple o Simple Song. A ver. Probamos que esté afinadito. Sienta. Excelentísimo. Máster, cuéntanos un poquito de este tema. ¿Es un tema de autoría propia o...? No, es de Hikaru Sato. Hikaru Sato. Ya lo vamos a buscar. Mira, tantos guitarristas que hay en este universo, sí. Música. Y muy compositores, ¿no? A veces, para los rockeros que escuchan este programa, por ahí unos cortecitos como la Marty Friedman sonaba, justamente con este aire japonés que nos da justamente, no sé si me equivoco, pero hay una escala que se llama Kokikoshi, puede ser esa escala que utilizaste, ajá, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, como este programa es un programa diferente, donde no nos salimos de ese esquema de conversar, de la entrevista normal, conversemos un poco ya, entrándonos más a la técnica en este caso, ¿sí? César del Carmen, ¿ya consiguió su estilo propio, su técnica propia, ya está afianzado con un sonido particular o todavía está en búsqueda de...? Bueno, siempre esa búsqueda de la perfección no es más que una quimera, ¿no es cierto? Pero esa quimera es la que te ayuda a llegar a esa calidad total, que le llamo yo. Y tras de esa calidad total es el estilo. Tú puedes tocar rápido, que a veces también eso es una obsesión del guitarrista, de tocar rápido. Pero yo... Que al final a veces uno sí. Ya lo logra y dice, ah, bueno, sí, ya sí. Tocamos rápido y ahora... sí. Me falta por aprenderme más cosas, claro, ¿no es cierto? Sí. Ya, ser musical vista más, va más allá, ¿no es cierto? Entonces, cuando escuchan mi guitarra, mucha gente me ha dicho, cuando escucho una guitarra, sé que es de César del Carmen y termina siendo de César del Carmen. A la larga, el oyente, el público, el pueblo, es el que dice si tu estilo ya está definido. Uno tal vez no lo sepa, porque siempre está buscando eso, siempre está escuchando, ¿no? El estilo no es más que una referencia de tus influencias, ¿no? Y de tu estudio también, claro, del estudio que tú lo dices. Y buscar un sonido propio, ya eso es un lenguaje propio, eso lleva muchos años, mira, muchos años. Y creo que, me imagino que lo estoy logrando, porque mucha gente ya se identifica y al escuchar mi guitarra saben que soy yo. César del Carmen tiene actualmente ¿cuántos años? Estoy en los 42 años. 42 años. Tenemos que escuchar a César del Carmen a los 60. A los 62 años, a ver. Si Dios da vida. Vamos a ver. A mí me gustaría preguntarte una cosa, y esto va relacionado con el estudio de la música netamente académica, con el estudio de la música clásica, con el estudio de las estudiantinas, en este caso, los ensambles de guitarra. Me gustaría preguntarte, ¿cuál consejo tú darías o cómo tú enfocarías a un estudiante, digamos de un nivel intermedio, de la práctica esencial de la guitarra? O sea, te hablo de esta función. Iniciamos haciendo tal vez una digitación, tantas horas en digitación, estudiamos armonía, estudiamos composición, estudiamos lectoescritura. Más o menos, ¿cómo tú guiarías a un alumno para que logre esa magnificencia y del peldaño del nivel medio al nivel avanzado? Bueno, el consejo que yo doy siempre es bajo mi experiencia propia, ¿no? Y no puedo decir el estudio tanto, ¿no? Es bajo mi experiencia. Y mi experiencia me ha llevado a hacer de esta forma el estudio, ¿no? Tú puedes estudiar, yo llegué un tiempo a estudiar 8 horas diarias la guitarra. No seguidas, obviamente, son por 2 horas seguidas, así, ¿no? Distribuyendo, planificando, haciendo una planificación de estudio. En este caso tú puedes estar 2 horas o 1 hora y digamos esa hora puede ser distribuida a cuarto de hora en la mañana, a mediodía otro cuarto de hora, siempre y cuando el tiempo y tu trabajo o tus estudios en otras ramas te lo permitan. Pero distribuir, digamos, hacer cuarto de hora solamente escalas, practicar esos índice medio, medio anular, los tres dedos, las tres combinaciones, ¿no? Estudiar escalas mayores, estudiar escalas menores, en las menores sabemos que hay más posibilidades en cuestión de armonía, en cuestión de escalas. Entonces estudiar eso. El otro cuarto de hora sería, vamos a hacer arpegios, otro cuarto de hora estudiar solo acordes y potenciar, ¿no? Digamos la técnica de la mano derecha es que vayan tocando piano fuerte, fortísimo, para que los músculos de la mano derecha comiencen a trabajar y no comencemos a tocar con el brazo, sino con la mano, porque a veces pensamos que todo ejecutar, estoy hablando dentro de lo que es la técnica de guitarra clásica, claro que sí. está la fuerza tiene que llegar a la mano. Es aquí, la mano es a la larga la voz, ¿no? Que tiene que tener buena dicción, buena posición, la mano derecha. La mano izquierda, obviamente, la mano izquierda es igual a un guitarrista de guitarrista eléctrico, guitarrista popular. La mano izquierda sigue siendo la misma. Hay que tener buena posición nomás para que el sonido sea claro y todo lo que nosotros queramos expresar tenga buena dicción. Eso básicamente, ¿no? Entonces, ir practicando poco a poco, paulatinamente, sin darnos cuenta, ya llegaremos a tocar. Eso sí, si tenemos la posibilidad de que nuestros estudios nos lleguen a tocar rápidas, escalas rápidas, pues en buena hora. Si no, pues con tocar notas que digan lo que quieran expresar, pueden ser tres notas, pero bien tocadas, basta para un buen músico, ¿no? Ahora cuéntame una cosa, César, ¿cuál es tu, digamos, tu nota preferida? Porque sabemos músicos que tenemos que nos gusta componer en ciertas notas, nos gusta manejar escalas de ciertas notas. En mi caso personal, a mí me encanta, la verdad, hacerlo casi siempre todo en la y mi. O sea, para mí es preferido. No sé si tú tal vez tengas también ese como detalle. Sí, sobre todo, verás, yo creo que está enmarcado en la posibilidad que te da la guitarra. Cuando ya tú tocas, digamos, en un fa sostenido, en si menor, do sostenido, se complica un poco la situación en cuestión de escritura también, de comprensión del que va a leer, porque tiene mucho más alteraciones, ¿no? Pero si nos vamos por el lado de un la menor, de un mi menor, de un re menor, las posibilidades son más extensas, ¿no? En cuestión de campo armónico de la guitarra. Y por eso muchas de las obras, casi la mayoría de las obras, están en la mayor, la menor, re menor, mi mayor o mi menor. Porque el campo, el rango armónico se abre más en cuestión de posibilidades de escalas y todo lo demás. Y yo te diría que también igual, yo compongo en la menor o mi menor. ¿Por qué? Más que todo por la facilidad que presta el instrumento, más que todo. Yo podría componer en otro lado, pero sé que se va a complicar más la situación. ¿La escala favorita? Mi escala favorita es... ¿O el modo favorito de César del Carmen? Bueno, para mí el modo favorito, pues, hay muchas cosas ahí, ¿no? El modo sería el eólico, ¿no? Y una escala favorita es de Satie, ¿no? Yeah. Esa escala que combinas un menor con un medio tono mayor, con un tono mayor, ¿no? ¿Algún texto, algún libro que de pronto pueda servir de guía para esos radioescuchas que están estudiando la guitarra clásica o esos hijos de esas personas que están escuchando? ¿Alguna recomendación, algún texto tal vez? ¿O quizás algún review en internet o algo? Sí, ahora tenemos la facilidad en YouTube que tú pones y escribes ahí como pelar papas, ya tienes una. Pero sin embargo, no todo está a veces bien hecho. O sea, yo diría que yo al YouTube le creo en un 70%, porque a veces sí hay cosas como que no están bien puestas, ¿no? Pero siempre es bueno saber de la información, pues en este caso de un maestro como tú, porque tú tienes amplios años de trayectoria, tienes muchísima música grabada, compuesta, muchísimos recitales, muchísimos conciertos. Entonces, este programa se trata de compartir. Entonces, ¿alguna guía para esos chicos que están ahí pero queriendo ya despuntar? Bueno, yo en mi casa te podría decir que yo estudié la armonía y polifonía con una profesora rusa. Entonces, ella me facilitó unos folletos. ¿Dirías que la música, o sea, que los instructores rusos tienen un poquito más como de otra visión de la enseñanza o de la pedagogía musical? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, yo te digo una cosa, porque como artista del teatro, por ejemplo, o de la actuación, los mejores métodos son los, en este caso, los rusos. ¿Tú también estás de acuerdo con eso o no? Bueno, en cuestión de pedagogía y de historia, digamos, y de experiencia, obviamente por allá están más demarcados, pero la música tú sabes que es como decir 2 más 2 es 4 y aquí en la China, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo. Solo tenemos que involucrarnos y tratar, en este caso no te puedo decir los nombres de los libros porque no recuerdo en estos momentos, pero yo en mi casa tengo unos 3 libros grandísimos que me dieron en el conservatorio. Que no tendrías ningún problema con compartir con el público.

estamos con un programa pues espectacular, a toda esa gente que se quiere sumar a las nuevas instalaciones de acá, de la Radio Casa de la Cultura. Y de pasito después, exactamente a las 7 de la noche, nos están visitando en el concierto del día de mañana, que es Noche de Guitarras Mágicas junto a Maestro César del Carmen, Omar Castañeda. Vamos a estar con Mateo Terán, el dúo Sol y su amigo Cristian Quintana. ¿Qué vamos a escuchar mañana? Vamos a hacer un poquito de música, un adelanto. ¿Puede ser algo nacional, maestro? A ver, voy a tocar un San Juanito que compuse y le titulé El Motecito. Puedo aplaudir rápido, estoy con la cámara en la mano. Pero vean ustedes el motecito. Cuéntenme un poquito acerca del motecito. ¿Cómo es la historia del motecito? Bueno, cuando vivía por acá, por Monjas, estábamos con mi esposa caminando. Y por ahí escuchamos, compre mote. Y vi una señora ya de edad, tendrá unos 70 años, cargado un canastito de mote. Fue un cuadro tan inspirador, porque es rarísimo primeramente ver ahora una persona de edad y cargando un canasto, ya no se ve eso, es también esa figura del canasto. Entonces, llegué a la casa, me comí el mote, eso sí, con un buen ají, y surgió el motecito. Esa es la historia breve del motecito. ¿Cuántas grabaciones o cuántas composiciones en música nacional tiene César actualmente? Hijo, más no he hecho un inventario de cuántas composiciones, pero en total tendré unas 50. De las 50 servirán unas 20, porque muchas son casi como un estar jugando en cuestión de la composición, ¿no? Pero de ahí uno va depurando también, porque sabes que una composición, por ejemplo, la inspiración, ya eso lo creo que todo el mundo lo ha escuchado, la inspiración es 3 segundos, pero el trabajo dura casi unos 2, 3, 4 días, dependiendo del tema y el desarrollo de lo que tú quieras decir con el tema, toma bastante tiempo. Y bueno, nosotros queremos rescatar justamente algo súper bonito, algo muy histórico, algo trascendental, diría yo, es que tú estás dejando un legado para las nuevas generaciones, porque la gran mayoría de gente... Yo conozco muchísimos intérpretes de guitarra, muchísimos grupos, tríos, cuartetos y grupos y de tal, ¿no? Pues que se dedican a hacer música que ya está compuesta, ¿no? Que también es rescatable, porque también tocar la música nacional es algo también muy duro, no cualquiera lo hace, hay que estudiarlo. O sea, eso, por ejemplo, justo estábamos hablando hace unos días acá con el maestro, porque también somos amigos, acerca de este tema Río Llorando, que para interpretar este tema pues uno tiene que tener una muy buena habilidad en la guitarra y más que nada conocer de fondo cómo es la técnica, ¿no? Y algo muy rescatable que justamente yo quiero mencionar es que tú estás no estás dejando que se muera la música nacional, y eso pues de verdad, yo hago un llamado a las autoridades, en este caso Ministerio de Cultura, a toda la gente, pues que se dé cita a chequear la música de César del Carmen. Pues esto es algo magnífico que no muy pocos lo hacen. Yo te felicito, Carmen, por esto. ¿Cómo te sientes tú? Debes estar muy, muy orgulloso, muy feliz por esto. Sí, sí, porque eso, digamos, es lo que me toca hacer. No es obligación también. Creo que es mi deber como guitarrista, ¿no? Y el otro deber como guitarrista también es compartir y tengamos otros intérpretes dentro de la música ecuatoriana, enfocada a lo que es la guitarra académica o la guitarra clásica comúnmente conocida. También tenemos otros estilos que actualmente se los está manejando, y es casi de un nivel un poco más popular, de un nivel más de guitarra acompañante, que también tiene su valor, y eso es indiscutible, hay que saberlo interpretar, y también es el deber de nosotros difundirlo, ¿no? En mi caso yo estoy haciendo composiciones, que eso es mi aporte, mi legado para las nuevas generaciones, que obviamente gusten, y espero que gusten de las composiciones. Y es algo trascendental y histórico, porque tranquilamente tú estarías dedicado exclusivamente a hacer world music o fusión o jazz y dedicarte a eso y viajar por el mundo con esta música, pero claro, de verdad es muy rescatable. Yo te felicito, César. Así es que bueno, yo quiero escuchar un tema, no sé si está de acá este disco, que es un tema que a mí me encanta bastante, que es la comparsita, ¿sí? Se dice, bueno, de dos formas, la comparsita o la comparsita, se dice, ¿no? Sí, sí. Pero este es un tema, es un tango, en este caso, que se lo conoce, y vamos a poner el tema número, vamos a ver, para que esté pilas, mi querido máster en cabina, que está un poquito dormido ahí, póngase pilas. Es el número 13, el número de la buena suerte. ¿Sabes por qué es el número de la buena suerte? Porque el día de mañana tenemos... ¿Qué tenemos? Noches de guitarras mágicas. Noche de guitarras mágicas en el Teatro de Metro en Guillermo Malta a las 19 horas. El valor de la entrada, miren, es algo muy módico, es algo muy simbólico, es únicamente una aportación de $5. Esto va a estar un concierto espectacular, sonido 100% garantizado, con el maestro César del Carmen, con Omar Castañeda, con Mateo Terán, el dúo Sol, y su amigo Cristian Quintana. Vamos con la comparsita, mi querido máster. Estamos ahí, encontramos la comparsita, perfecto. Thank you. querido maestro César del Carmen, pues qué gusto tenerte por acá. No será la única vez. Ya queremos hacer un poquito de música contigo acá, unas sesiones en vivo. Habrá la oportunidad de hacerlo. Claro, pues. Claro, con gusto. Pero mañana ustedes tienen van a tener ustedes pues la oportunidad de verlo actuar. A la gente que no todavía pues no sabe quién es César del Carmen, pues es uno de los guitarristas en la actualidad, de los más importantes de acá del Ecuador, tanto en música nacional como en música internacional. César, los estilos, o mejor dicho, los géneros nacionales que más te gustan. Bueno, hay géneros, eso sí hay que decirlo, que están enraizados en comunidades, llamemos así, ¿no? Digamos, tenemos la bomba del Chota, tenemos los sanjuanitos de Imbabura, tenemos la música esmeraldeña, tenemos la música costeña, la música montubia. Que es tan increíble que en 20 kilómetros ya tenemos una diferencia, una gama multicolor musical, claro, ¿no? Y si tú quieres conocer cómo se interpreta, no hay nada mejor, o la mejor forma es acercarse a la gente, a sus músicos de antaño, son músicos que tienen experiencia y sacarles la información poco a poco, ¿no? Y eso es para tener nosotros también pues un buen bagaje de conocimientos y de cómo interpretar nuestra música. Y dentro de la música, o ritmos, preferidos míos, están, digamos, los ritmos que más usualmente hemos escuchado, como es el albazo, el pasillo, el sanjuanito, la tonada, el aire típico, el yarabí. Y otros más que también, y bueno, yo también. Por acá Omar nos dice, pídele que toque la yapa, dice. Por ejemplo, esa es una bomba que yo compuse, pero es una bomba más contemporánea, no es una bomba del Chota, por ejemplo, es una bomba de César del Carmen, donde yo viajo por diferentes modos. Ya vamos a escucharlo. Para despedir el programa vamos a escuchar ese tema, no te preocupes, Omar. no es la típica bomba de dos acordes, ¿no? Sino viaja por el modo típico ecuatoriano. Ahora cuéntame una cosa, ¿qué opinas tú de la producción nacional? ¿Tenemos producción nacional? ¿Ya no hay producción nacional? ¿Hay apoyo? ¿Qué opinas del vivir actual del artista, en este caso del músico ecuatoriano? La producción existe, pero es una producción más independiente, porque hace ya creo yo unos 17, 20 años atrás que salió el disco y fue para desmedro de nosotros los productores o los que estamos hemos querido producir, que ya carecemos de industria, ¿no? Al carecer de industria obviamente nosotros los músicos tuvimos que ir a caminar por ese rol que es de la producción, un rol que no nos compete porque nosotros teníamos que estar estocando, no produciendo, pero no hay mal que por bien no venga. En mi caso, pues, yo soy una empresa total. Yo soy el productor, el fotógrafo, el diseñador. El diseñador gráfico. El arreglista, el compositor, el relacionador público, el manager. Todo, el manager. Soy todo yo, ¿no? En este un tiempo acá también que me ayuda mi esposa. El CD que tú estás viendo ahí son unas fotos que yo venía de una entrevista. Y nos subimos por ahí, justo por acá de arriba, nomás por la 10 de agosto. Y aprovechaste para ver las fotos. Tomémonos unas fotitos ahí, mi querido surgió. César, ya para concluir esta magnífica entrevista que hemos tenido, pues una hora de charla conociendo al maestro, ¿un mensaje para las nuevas generaciones? El mensaje es que si están estudiando música o la materia que estén estudiando, lo hagan de corazón. Hay que recordar que no hay mejor forma de ser feliz en la vida que hacer lo que te gusta. Esa es para mí la mejor felicidad que puedes tener. Y desde esa perspectiva se puede crear un mejor Ecuador. Yo trato de ver un mejor Ecuador, un Ecuador próspero, sin corrupción, sobre todo, con mi música. A través de mi música, a través de mi guitarra, yo trato de transmitir eso. Un Ecuador honesto. La invitación para mañana, maestro. Y bueno, y mañana les esperamos con Cristian Quintana, Mateo Terán, Omar Castañeda, el dúo Sol, y mi persona, César del Carmen, mañana a las 19 horas aquí en el auditorio Demetrio Aguilera. $5, eso quiere decir a $1 por músico. Imagínese, hermano, imagínese. Bueno, para despedirnos vamos a un poquito de música. Vamos con un temita de este disco, por favor. Estamos hablando del tema número 3 del Pájaro Campana. Recuerde que esto fue Acordes y Cuerdas el día de mañana en la sala Demetrio Aguilera.